Oye, Amador, ¿cómo está para disfrutar este estilo? ¡Sigue mi vacilón! ¡Oh, oh! Sacan a bailar, que el pasito cumbietón en ese instante.